marchado, tengo problemas. Me ha dado gripe, tengo hasta fiebre, muero de pena. Desde que te has marchado, estoy mal herido, pues se me ha roto toda mi alma y me ha dolido. Y sé que he sido yo el que ha vuelto a meter la pata. Y sé que sin tu amor será mi corazón el que se quedará sin nada. Se me ha acabado el aire, se me ha acabado el mar. Ya no tengo futuro, tú no me quieres más. Se me ha acabado el viento, se terminó mi paz. Me dejaste solamente por grosero, por caliente y por patán. Toso a diario, muero de pena. Y sé que he sido yo el que ha vuelto a meter la pata. Y sé que sin tu amor será mi corazón el que se quedará sin nada. Se me ha acabado el aire, se me ha acabado el mar. Ya no tengo futuro, tú no me quieres más. Se me ha acabado el viento, se terminó mi paz. Me dejaste solamente por grosero, por caliente y por patán. Se me ha acabado el aire, se me ha acabado el mar. Ya no tengo